rey y la pequeña. Por la noche, la princesa dijo a su padre, el rey, «Me gustaría que hablaras con ella». «¿Y qué quieres que le diga?» «Que le agradezcas su comportamiento para conmigo». «¿Para qué serviría esto?» «Tú eres el rey». «En cuanto sepa que quieres verla, seguro que se anima mucho». Y el rey dijo que estaba de acuerdo. Por eso al día siguiente llamó a los guardias y les ordenó: «Id a buscarla y decirle que uno de los reyes de la Alhambra quiere verla. Pero hacerlo con cuidado para que no se inquiete. Es la princesa que está agradecida y quiere premiarla». Ella vivía en una pequeña casa al lado de arriba de la Medina, uno de los lugares de la Alhambra. Sus padres dedicaban muchas horas en las faenas de los palacios y, en otros momentos, trabajaba en los huertos y jardines cercanos. Por eso ella, la pequeña de la casa que era como la llamaban, tenía contacto con las plantas y el campo. En muchas ocasiones se iba con ellos y mientras estos labraban la tierra o recogían los frutos de la cosecha, la pequeña jugaba. A veces, con algunas florecillas que cortaba de las matas de hierba o de las plantas, otras veces con piedrecitas de colores y tamaños diferentes, con las que construía casas, castillos y palacios. En algunas ocasiones construía ríos, pequeños lagos, charcos redondos y cascadas, con el agua de las acequias. Pero lo que más le gustaba eran los animales. Los pajarillos y las ardillas que de un lado a otro, siempre por estos rincones pululaban. Tenía un pequeño perro que a todos sitios le acompañaba y le ayudaba mucho en sus juegos. Y también era amiga de los gorriones, y de un mochuelo que hacía su nido en el viejo tronco de un olivo. Lo llamaba Aten, porque su padre le había dicho que el nombre científico de esta ave era Atene. Y esto lo sabía su padre porque un día preguntó a un amigo científico y este le dijo: «En la antigua Grecia, el mochuelo era el animal sagrado de la diosa Atenea. Desde entonces a este animal se le llama Atene». Y un día que los padres trabajaban en las tierras del huerto, por el lado de arriba de la Alhambra y antes del Cerro del Sol y el Palacio de los Alixares, ella tuvo un golpe de suerte. Encontró una piedrecita muy brillante y transparente que le llamó mucho la atención. Por eso, nada más verla, la cogió. Le quitó la tierra que tenía pegada lavándola en el agua de la acequia y luego se fue corriendo a sus padres y, mostrándosela, les dijo: «Mirad qué tesoro». Y al ver lo que les mostraba, el padre dijo: «Es una bonita piedra de cristal de cuarzo. ¿Dónde la has encontrado?». «Junto al olivo del mochuelo». «Pues sigue buscando y junta una colección. Luego un día se la regalas a tu amiga la princesa del palacio». Le hizo caso al padre y llamando a su perrillo y el mochuelo Aten, les dijo: «Tenéis que ayudarme». Se fue, junto con sus amigos, derecha al tronco del olivo. Se posó el mochuelo en una de las ramas. El perro se puso a olisquear por allí cerca y ella comenzó a buscar piedras de cuarzo. En poco rato encontró 5 o 6 y se animó mucho. Se fue con ellas en la mano y en el agua de la acequia le quitó la tierra. Y luego se fue al tronco del olivo, buscó un hueco entre las raíces y el tronco y ahí las guardó mientras decía a sus amigos: «Este es mi tesoro y los dos sois testigos de ello. No quiero que digáis a nadie dónde lo tengo escondido. Es mi tesoro y mi secreto». Y el mochuelo salió volando por donde los padres trabajaban. Al verlo ella le dijo: «Que no les diga nada». 3 días más tarde, un poco antes de ponerse el sol, estaba ella junto al tronco del olivo revisando su tesoro cuando sintió los gritos del mochuelo. Al oírlo, el perro se puso a ladrar y ella miró para el paseo de los jardines que subían hacia el rincón de los alixares y la vio acercarse. Era la pequeña princesa de la Alhambra, ya un poco amiga suya, que se acercaba montada en su caballo. Al verla se alegró y, por eso, para sí se dijo: «La saludaré y si quiere quedarse un rato conmigo, le contaré mi secreto y le mostraré mi tesoro». Al llegar a su lado, la princesa paró su caballo, la saludó y le dijo: «He visto que eres amiga de un mochuelo y de un perro. ¿Me los prestas? ¿Para qué los quieres?». «Voy de paseo a los olivos y jardines del Cerro del Sol. Ellos pueden darme compañía y alegrar la vida a mi caballo. Pues llamarlos y si quieren irse contigo, tuyos son». Llamó la princesa al mochuelo y al perrillo y estos atendieron a su voz. Animó a su caballo y, por entre los jardines, comenzaron a alejarse hacia el Cerro de los Olivos. Le dijo a ella, mientras los veía irse: «Luego cuando vuelvas, me llamas que quiero compartir contigo un gran secreto. Te llamaré cuando regrese de mi paseo con tu perro, mochuelo y mi caballo». Y revoloteando de olivo en olivo, el mochuelo comenzó a señalar el camino. El perrillo le seguía ladrando y el caballo con la princesa delante surcaba los caminos galopando. Los observó ella muy atenta mientras pensaba que al regresar le contaría todas sus aventuras por la montaña. Y se puso a buscar puntas de cuarzo para la colección de su tesoro cuando, no media hora después, sintió los gritos de su mochuelo. Miró y lo vio que venía volando, desde los pinares del cerro al levante, todo asustado y surcando el aire a gran velocidad. Se posó en el mismo tronco del olivo y al verlo ella enseguida pensó que algo le había pasado a la princesa. Fue a toda prisa y se lo dijo a sus padres que labraban, en estos momentos, las tierras del huerto. Y nada más tener noticia estos dijeron: «Vamos ahora mismo a salvarla, siguiendo las indicaciones que nos indique tu mochuelo». Le ordenó ella que los guiara y, siguiendo su vuelo, al poco tiempo, encontraron a la princesa por entre los olivos, no montada en su caballo sino sentada en un peñasco, mirando a la Alhambra y como esperando. Nada más llegar le preguntó la niña, ¿te ha pasado algo? Mi caballo se asustó y me tiró al suelo. Lo he llamado pero no he podido cogerlo. Míralo por dónde va. Y lo vieron por entre los olivos, como si regresara a la ciudad de la Alhambra. No te preocupes. Nosotros te ayudaremos y te acompañaremos hasta tu palacio, le dijo el padre. Y la niña también le dijo, sí, y de paso, al pasar por el olivo donde tengo guardado mi tesoro, nos paramos un momento y te lo enseño. No tardaron mucho en regresar y plantarse donde el olivo, le dijo la niña. Si quieres te regalo mi tesoro para que tengas un recuerdo y se te pase el mal rato que te ha dado tu caballo. Y cuando la princesa vio la colección de piedras transparentes, dijo, me gustaría mucho, esto es muy bonito. Y la niña no lo pensó un momento. Sacó su tesoro del tronco del olivo, se lo mostró a la princesa y se lo regaló todo. Luego siguieron bajando y, media hora más tarde, ya estaban en la puerta de los palacios. Los guardianes, al ver a la princesa, enseguida la escoltaron y la llevaron ante sus padres. Y ellos tres, con su perro y su mochuelo, regresaron a su casa. 3 días más tarde, estaban los padres trabajando las tierras y recogiendo las hortalizas cuando, hasta ellos, se acercaron los guardianes de la princesa. Saludaron a los padres y a la niña y luego dijeron, venimos de parte del rey, dueño del más bello palacio en la Alhambra y padre de la princesa. Nos ha dicho que te vengas con nosotros, que quiere verte. Miró ella a los padres y estos le dijeron, vente con ellos. Y cuando llegaron a los palacios, el rey la estaba esperando. También la princesa y la reina. Y antes de que la niña dijera nada al rey le dijo, mi hija me lo ha contado todo. Te agradecemos que seas su amiga y que le hayas regalado tu tesoro. La princesa es la mejor amiga que tengo. Yo la quiero. Y eso nos gusta. Nos gusta que seas tan buena y, lo que más nos gusta de todo, ¿sabes qué es? No lo sé, majestad. Que seas tan buena amiga de los animales, de las plantas y de las florecillas. Estos palacios de la Alhambra, con sus fuentes y jardines, siempre hemos querido que sean como la antesala al paraíso de lo bello. Y el gran paraíso es un lugar donde tiene que haber muchas flores, muchos animales y muchos ríos de aguas claras. Acércate a mí, que quiero decirte algo. Y la niña se aproximó al rey, cogió este su cara entre sus manos, acercó su cabecita a su corazón y ahí la dejó durante un buen rato. Se sintió ella tan feliz que luego comentó a sus padres. Su caricia ha sido para mí el mejor premio que nunca nadie pueda darme en este suelo. Mientras me tenía apretada contra su corazón, me pareció estar volando a un cielo de seda con sabor a caramelo.